amigos de Estrellas, la Casa del Talento. Mi nombre es Jonathan Campos y a nombre de su titular, Carlos Sierra, les doy la más cordial de las bienvenidas en este miércoles 18 de diciembre. Ya estamos próximos a terminar este 2013, así que los invito a que se queden con nosotros porque hoy vamos a revivir algunas cosas, algunas entrevistas, algunos invitados que nos estuvieron engalanando en esta La Casa del Talento. Y bueno, pues les comento que tenemos los medios oficiales para que se comuniquen con nosotros. Estamos a través del micrositio del profesor Carlos Sierra, también a través de los Facebook Carlos Sierra Oficial, Jonathan Campos y En Boga Radio. Recuerden que tenemos también la aplicación móvil para todos ustedes, así que los invito a que se queden con nosotros hasta las 8 de la noche con muy buena música, notas del espectáculo y muchas, muchas cosas más. Hoy nuestra estrella invitada, pues el profesor Carlos Sierra, nos estará interpretando unos hermosos villancicos, porque en esta temporada lo que sobra son los villancicos para poder revivir el espíritu navideño que debe de haber en cada uno de nosotros. Por lo pronto nos vamos con el primer bloque de música. Recuerden, esto es Estrellas, la Casa del Talento, solo por www.envogalarrevista.com. Pedir lo que sea, que huyamos sin rumbo, que nadie nos vea. Puedes pedirme que llene de besos la lluvia y mojarte con ellos. Pídeme llenarte el mundo de amor verdadero.

querer no se te da. Ahora que te has clavado en mí, ahora que solo quiero ir por ti. Me dices que ya no, que se me pasará, que lo que te hice yo fue más que lástima. Y te dejo con las tardes que te robé, con tu cuerpo atrapando. Faltó, y todo eso que no pasó, eso me quedo yo. Fe, esperanza y amor. Felices fiestas. Te desea En Boga Radio. Estamos de regreso en Estrellas, la casa del talento, solo por www.enbogalarevista.com, recalcando que solo los mejores están en boga de todos. Y bueno, pues chicos, es momento de ir a los datos de interés y a las noticias del espectáculo, así que nos vamos rápidamente con ello. Descubre los datos de interés y las mejores noticias del espectáculo. Bien, pues estamos de vuelta en Estrellas, la casa del talento. Y bueno, pues ahora sí, he de comentarles, señoras y señores, que hace unos instantes acaban de dar a conocer quiénes son la reina y el rey del Carnaval de Veracruz 2014, el donde, pues, la fiesta de la carne ya tiene reyes y más adelante les voy a decir sus nombres. Por lo pronto, bueno, pues les comento que Ricky Martin desea casarse así de fácil y sencillo. Esto, bueno, pues desea hacerlo en España. Y bueno, pues recordemos que él, este querido artista boricua, bueno, pues tiene la nacionalidad española. Así que pues, qué padre y ojalá nos invite, ¿no? Digo, ya que tenemos corresponsales en Sevilla, España, pues que invite a los medios de comunicación a esta máxima celebración también. Bueno, pues les comentábamos que Bruno Mars viene a la Ciudad de México en el mes de septiembre, los boletos ya van a salir a la venta, y también en concierto Zoe estará presentándose en el puerto de Veracruz, salas 3 y 4 del World Trade Center, Boca del Río, Veracruz. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Vamos a iniciar con todo este 2014. Vámonos con el siguiente bloque de música, 6 de la tarde con 33 minutos. Estamos a la espera de que nuestro artista invitado llegue para interpretarnos unos bellos, bellos y hermosos villancicos de acuerdo a la temporada. Regresamos a las Estrellas, la casa del talento. No soy avión, pero tengo de acero la carrocería. Tengo un letrero que si lo prendo dice que voy libre para tu vida. Puedo sacarte de algún infierno para llevarte al mismo cielo. No soy un pájaro, no soy avión. Thank you.

o síguenos en Twitter, @miramodelos. Mira, tu publicidad con el mejor modelo. Para bodas, 15 años o cualquier evento social, no te compliques. Haz que los mejores momentos permanezcan para siempre. Safari Digital, empresa de servicio de fotografía, filmación y edición de video. Contáctanos al Facebook Safari Digital. Dale un toque de glamour a tu evento con foto y video de Safari Digital. Y bueno, pues ahora yo tendré el gusto y el gran honor de entrevistar a esta gran estrella de los escenarios. Gracias. Sé que más de 20 años te respaldan como solista. Sí, ya tenemos bastante tiempo, Jonathan. Yo creo que esto, pues, el gusto de querer cantar, pues, nace de algo muy interno de ti que simplemente te impide hacerlo. Sí, desde muy pequeño, pues, teniendo como 8 años, me veía esa facultad y ese don. Entonces, recuerdo que por ahí de... no digo el año. Para que no te saquen cuentas. No saquen cuentas. Pero, tenía como 8 o 9 años y pues participé en un festival de la primaria. Y me fue muy bien y de ahí como que... dijiste, de aquí soy y en adelante. Invitaba yo a Pablito Ruiz, que estaba muy de moda en ese tiempo. ¿Ya diste la edad sin querer? No, porque como que fue un ícono de varios años. Entonces, o sea, en México, claro, empezó sí. en el 80 y tantos, pero sí se, como que se mantuvo unos 10 años en México con sus producciones que sacó por acá. Entonces era como que mi influencia musical en ese tiempo. Y pues yo imitaba a Pablito Ruiz con éxitos que él hizo en ese tiempo, como Oh Mamá, Ya Me Ha Besado, Orgullosa Nena, Linda, cositas así, ¿no? ¡Wow! No, pues sin duda tienes muy buena escuela. Pero antes de iniciar con esta entrevista, porque todavía nos faltan 10 minutos de entretenimiento, estábamos en las notas del espectáculo. Ya habíamos mencionado que Zoe viene para el próximo año a Veracruz, 31 de enero, World Trade Center, Boca del Río, en Boca Espectáculos estará presente. También que Ricky Martin se nos quiere casar ahora sí, Carlos Sierra. ¿Con quién? Pues con su actual pareja. ¿Y dónde crees? ¿Dónde? En España, donde es su segunda patria. Así que, pues ya aprovechando que en Boca Espectáculos y en Boca Sevilla, que nos invite, ¿no? Tiene corresponsales en España, claro, por allá estarán presentes, ¿no? Que nos invite, por favor. Así es. ¿Y qué crees? En exclusiva, tengo todo el adelanto de quiénes son los reyes, bueno, el rey y la reina del Carnaval de Veracruz 2014. Acaban de dar la información hace unos 10 minutos y ya procesando, ya nos está llegando el fax y toda la cosa. ¡Wow! Así que más adelante vamos a uno de esos. Pues qué No, realmente hay mucha noticia. También por ahí, fíjate que este, hay una cantante que yo digo mucho y amo y idolatro y todo lo que tú quieras. No me digas. Faye. Que está muy triste, Johnny. Se divorcia, eso vi en la mañana. Se divorcia, Faye. Por tercera ocasión, si no mal recuerdo. Sí, por tercera ocasión oficialmente, porque acaba de hacer mención que ella en su época de oro pues estuvo casada con Mauri Stern, uh-huh. De los integrantes de Magneto. Claro. Entonces, él se, después de haber estado en ese exitoso grupo, entra como productor y como este tipo de proyectos en Sony Music, y bueno, pues es de los productores que manejan la carrera de Faye, toda la estrategia de mercadotecnia que la llevó a la cima. Ese fue su primer esposo. En el 2002, en el 2000, perdón, 2001 más o menos, 2002, ella se termina esa relación con Mauri Stern, que fue cuando salió el disco, el gran disco de Vértigo, donde le da todo un giro total musicalmente hablando a su carrera. En ese tiempo termina la relación con Mauri, se acaba el contrato con Sony Music. Bueno, wow. En el 2004... regresa Faye muy exitosa con La Fuerza del Destino, tributo que le hace a Mecano, y ella se enamora de un acapulqueño, de un empresario acapulqueño. De hecho, déjame decirte que como dato curioso, este marido, bueno, ex marido, sale en el videoclip de La Fuerza del Destino, con el que sale ella en lo que es la trama de del videoclip, uh-huh. Sale su marido. ¡Órale! ¿Sí? Mira, yo no lo sabía. Acabo de aprender algo nuevo. Claro que sí. Termina su relación. Ella de hecho se ha manejado en los medios como una mujer no de escándalos, pero pues, indudable no poder platicar de su vida privada. Comenta que bueno, pues las cosas no funcionaron y que bueno, se termina. Y ahorita pues está la noticia fresquecita de que pues a través de una infidelidad que tiene su actual esposo, que se llama Alonso, también un empresario del Distrito Federal, pues ella la ruptura. Ah, está muy triste, de hecho ha publicado ahí en Twitter algunas cosas. Ella cambió lo que es su imagen en Facebook, y donde ella muestra, bueno, en cierta manera su dolor. Su dolor, así es. Claro, sí, sí, algo así estuve indagando en internet en la mañana cuando dieron a conocer la noticia. Y pues qué lástima, ¿no? Que a raíz de que ella pues retome su carrera musical, el esposo haya dicho de aquí soy y tuvo la oportunidad para hacerle infiel, ¿no? Porque es lo que varios han diciendo. Es una muñeca, es una diosa. Ah, sí, donde quiera que se presente vende, o sea, tiene todo. Tiene todo, es hermosa físicamente, yo la he visto así, la he tocado, la has palpado. La he palpado, de verdad. Entonces digo, cabrón, pues que quiere un hombre, ¿no? Si tiene a una diosa en su lado. Así es. Pero bueno, sí. Son las cosas que suceden, Johnny, que no sabemos por qué no, pero fíjate que lo que algo me gusta de Faye, lo tengo que reconocer, como poco Faye fan que soy, porque pues, sí tengo también mi lado Faye fan, que es una mujer, estoy en camino para Faye fan, entonces algo que le tengo que reconocer, Carlos, sí, es que es una mujer emprendedora, siempre está luchando por algo nuevo, algo fresco. Tanto que, bueno, pues ahorita está concentradísima en su línea de ropa infantil. Totalmente. Inspirada en su pequeña, si no mal recuerdo. Así ¿no? es. Entonces, está por salir esa línea y bueno, pues buscando sobresalir. Fíjate que ella es una de las cantantes que se muestra de una línea muy, muy humilde. ¿En qué sentido, Johnny? Ella lo ha dicho, a mí no me interesa lograr tener múltiples premios. Ella, si te das cuenta y haces una retrospección de lo que es su carrera, se ha manejado como que siempre la misma línea musical. No es de las cantantes que se atreven a hacer un reggaetón, o se atreven a irse al merengue, o se atreven a... No, la bachata, ¿no? La como bachata. Ahorita ya está incursionando otra. Sigue no. Como que en su línea. Popera. Popera, pero incursionando en lo electrónico, que ella le encanta toda esa tendencia europea, siempre lo ha dicho. Y así siempre es. Que regresa, pues, muy, como dices tú, con algo distinto, con una imagen muy fresca y pues con todo. Así es, y bueno, pues, todo el éxito. Ay, Faye hermosa, te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés, ojalá que nos escuches. Y si no nos escuchas, pues te mandamos con todo nuestro corazón y nuestro espíritu que salgas de esta y que, bueno, seguramente este caballero no era el amor de tu vida, sino alguien más te está esperando por ahí. Así que sí, pues que no se preocupen, ¿no? Total, hombres, pues hay muchos. Hay muchos y ella es una muñeca. Tiene de dónde elegir, mi queridísima Fey. Claro que sí. Bueno, Carlitos, veo que Santa Cruz se adelantó aquí en Moda Radio Platino. Sí. ¿Qué pasó? Pues mira, Yuri, hace varias semanas que hemos estado comentándole a todos los radioescuchas que tenemos un regalo exclusividad de Avon. Así es. De nuestro patrocinador oficial, la estrella de la Casa del Talento. Avon nos tiene este regalo muy precioso, Johnny, pero precioso. Es una fragancia femenina que huele exquisita, de aromas frutales, sí. Lo que es una crema para lo que es el cuerpo. También contiene lo que es un bolso que tú te puedes dar cuenta que está súper elegante. Y al último grito de la moda. Al último grito de la moda. Bastante padre. Bastante padrísimo. Sí, sí. También nos está regalando una crema de pies para que lo puedan utilizar, crema intensiva. Lo que es un delineador de la línea de Silhouette, algo así. Uh-huh. Y lo que es una muestra de otra fragancia. Y bueno, lo que son por aquí algunas, una información muy interesante sobre la línea de Anew. Anew es una de las líneas más completas y más caras de lo que es Avon. Sobre todo modernas, ¿no? Modernas, porque te maneja toda una, déjame decirte que Avon va al último grito de, déjate más de la moda, hablando de gente, expertos científicos a nivel internacional que la empresa contrata para que haga todo lo que es la línea de Anew, que es de lo mejor. Son cremas que van a la última vanguardia en tecnología. Y bueno, ahorita se está lanzando lo que es Anew Clinical con lo que es dermocosmético Defense, que contiene, bueno, lo que es antioxidante de día con FPS 50 y contiene lo que es la tecnología Smart Repair. Wow, bueno, te protege, neutraliza los radicales libres. Para las células en la piel. Así es, esta información se las vamos a dejar, pero este paquete puede ser tuyo, Johnny. ¿Cómo le hago, Carlitos? Porque mira, desde que llegó Santa Claus y vi eso, me quedé así como de que, wow, yo me porté muy bien este año. ¿Qué hago para merecer este premio? Johnny, solamente tienen que mandarnos por ahí un inbox y se conectan a través del Facebook. Tu Facebook ya lo conoces, Jonathan Campos. Así es, estamos en Facebook como Jonathan Campos. También pueden entrar al Facebook de en Boga Radio. Boga Radio también nos pueden escuchar también por ahí. Entonces, búsquenos en Boga Radio o en Boga Radio Orizaba. En estos momentos está habilitado, nos pueden mandar tu solicitud de amistad. Y los exactamente, aceptamos. Y lo único que queremos que nos digan es, Dime. ¿Cuánto tiene la empresa? Organismo de la línea, ¿cuántos años tiene? Eso es lo único que queremos que nos digan a través de nuestras redes sociales, también a través de mi Facebook. ¿Y del micrositio qué cuál es? Ah, claro que sí, www.carlosierra.webs.com/estrellas.html, que parece en vez de micrositio, macrositio. El macrositio, o nuestro, para decir amén. Es nuestra oración de todos los miércoles. Totalmente. Bueno, pues mira, gánese, Johnny, está super padre el kit. Oye, es un regalo padrísimo que Avon nos regala. Y obviamente Avon nos invita a que compren de una manera diferente, porque todos sabemos que se compra por catálogo, ¿no? Ajá. Pero hay una nueva forma de comprar Avon. A ver, cuéntamelo todo. Bueno, pues Avon es una de las empresas más comprometidas, una empresa socialmente responsable, que tiene pues los estándares más importantes. De hecho, a sus trabajadores ya los está asegurando con IMSS, déjame decirte. ¡Wow! Es una empresa totalmente excelente para toda la gente que quiera vender o la gente que quiera consumir. Pues la forma en que pueden comprar a través de internet es entrando al Facebook oficial de Avon Orizaba Córdoba, de esta zona centro del estado, como facebook.com/avon.mx. De esa manera se pueden conectar y le dan me gusta a la página y ahí vienen lo que son los catálogos online. La persona que hace un pedido a través de este catálogo online directamente te registra, te pide los datos y le llegan obviamente a lo que es la empresa y obviamente la empresa, de una manera sin costo alguno, te los va a llevar hasta tu casa el día de reparto del pedido. Oye, Carlitos, ¿y es completamente seguro? Porque fíjate que apenas tuve pues la experiencia de comprar por internet y no me llegó el pedido. Es totalmente seguro. Quizá hay un poquito de desinformación, pero está por salir ahí un sencillito manual que a toda la gente que no sepa cómo pedir, pues se puedan de esa manera informar. Es muy fácil, simplemente estás visitando las hojas de del catálogo online, le das un clic al producto y te aparece, te despliega una ventanita. Obviamente en esa ventanita te indica la cantidad de cuántos productos quieres de ese registro, de ese producto que tú quieres. Al momento, en la parte superior hay una opción que te dice mi bolsa, mi carrito de compra. Exactamente. Entonces, bueno, ahí ya cuando ya hayas terminado de elegir tus productos, te baja esa opción que está en la parte superior y ya te pide tus datos de teléfono, tu dirección, tu nombre completo, tu correo electrónico. Y esa es la única vez que te vas a registrar como tal, porque después automáticamente el sistema ya me captura la dirección IP, así es. Y ya obviamente cuando tú quieras hacer una compra por internet, ya nos llega directamente a la empresa y ya la empresa el día de reparto te la va a llevar hasta tu casa tu producto. Perfecto, bueno, pues no se diga más, me has convencido, Carlitos. Yo ahorita checo en la computadora la página, por favor, y hago mi pedido, pero también voy a participar por este exquisito regalo que solo Avon tiene para obsequiar a todos los que nos portamos bien este año. Claro que sí. Entonces, ¿cuántos años tiene la empresa? Busquen en Google. Yo ya sé, así que más adelante estaré participando por este regalo. A Carlitos, nos vamos a bloque de música. Me parece excelente. Nos vamos al siguiente bloque de música. Recuerden que están en la mejor estación y revista por internet, que es www.enbogarrevista.com. En su programa favorito, Estrellas, la Casa del Talento. En un momento regresamos con más. Cantaré settled down that you found a girl and you're married now. I heard that the old dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. To turn out bad of the blue, uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I'd hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Sometimes it hurts and stays, yeah. You'd know how the time flies on me. Yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn out bad of the blue, uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over yet. Mistakes and memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Que me hace vibrar y me hace volar. Sé que este amor se hizo para los dos y juntos tú y yo lo podremos lograr. Sé que entre tú y yo hay algo especial que nunca acabará, pues tú y yo somos. Jesus. en sueños te vi. Tú eres algo real, esto es magia total que nunca acabará. El destino al final, quien nos unió para juntos viajar hasta la eternidad. Regreso aquí en Estrellas, la casa del talento. Pues muy contento, Johnny, de estar con todos ustedes. Ahorita pues estamos haciendo la promoción de que se ganen un regalo de Navidad, una exclusividad de Estrellas, la casa del talento. Queremos consentirte, queremos que vuelas rico a través de productos de gran calidad que Avon Orizaba Córdoba tiene para ti. Puedes hacer pedidos a través de internet, con la cuenta es en Facebook, facebook.com/avon.mx. De esa manera se pueden conectar para que puedan comprar productos Avon a través del catálogo online. Y bueno, esta ocasión Avon nos patrocina como todos los miércoles y nos tiene un bonito regalo de Navidad con productos padrísimos, Johnny, con un bolso para las damas que está súper elegante, súper padrísimo, súper hermoso, una fragancia, una crema, algunos demos por aquí, delineadores. Y también hay otras cosas que estaba yo viendo. Un hermoso brillo labial. Padrísimo. ¡Wow! ¿Y cómo le tengo que hacer, Carlito, para llevarme esto? Solamente estamos esperando que se contacten con nosotros a través de nuestras redes sociales y que nos digan cuántos años tiene la empresa de Avon oficialmente. Eso lo pueden encontrar en Google. Así que. ¿Se vale googlear? Sí. Perfecto, sí, pues claro. Entonces. Chicos, entren a esta página de Google. Que nos digan, porque ahorita al finalizar el programa, a las 8 de la noche vamos a hacer una tómbola con no me digas. Que se han registrado. Hoy es el día. Hoy es el día. Es el día para festejar la Navidad con Estrellas, la Casa del Talento y Avon Orizaba Córdoba, que nos tienen pues un presente muy, muy emotivo, un presente pues, para que nosotros podamos sentirnos hermosos, guapos. Y sobre todo las damas, ¿no? Y sobre todo, bueno, totalmente Avon. Y bueno, pues ahora sí, Carlitos, es momento de comenzar así como que a sacar los Kleenex. Hay que comenzar así como que a sacar el champán que tenemos por acá. porque vamos a hacer un pequeño recuento de los artistas que nos estuvieron acompañando aquí en Estrellas. Hoy es el último programa para nosotros del año, vamos a ponerlo así. Ay, Dios, fue todo una odisea. En vivo, porque sí vamos a estar, pero pues grabados por las temporadas, nos vamos de vacaciones, pero pues en enero regresamos con muy buena vibra y energía. A partir del 2 de enero retomamos actividades. Y bueno, pues Carlitos, para ti, ¿cuál de todos estos talentos fue de los más importantes? Ay, Johnny, pues han venido muchos, muchos talentos, tú lo estás diciendo, mucha gente que... ¿Como 50 más o menos? Está, a lo mejor no tanto, porque como lo hemos manejado el programa cada semana, uh-huh, quizás ha sido mucho menos, pero no por eso... No por eso vamos a decir que no ha habido talento. Al contrario, de hecho el programa se ha caracterizado por tener excelentes talentos. Y yo tengo en mente a varios. Johnny, pues saca la lista porque nos vamos. Bueno, para empezar, aquí tengo mi acorde. Venía preparado el profe y yo no, sí. De hecho, antes se me reinició mi máquina, bueno. Pero sí tengo un catálogo de todos los invitados que hemos tenido en este año. Déjame decirte que estuvo con nosotros, por ejemplo, así que recuerdo mucho que ya no están aquí en esta zona. Fue nuestro amigo Edwin. Edwin, sí, Edwin, vino con nosotros. Él es un cantautor de Cozumel, de allá de esta zona del sur del país. Cozumel, ¿no? Me parece que sí. Quintana Roo. Así de Quintana Roo. Él es de por allá y bueno, pues hizo, nos vino a interpretar una de sus canciones, que ya, de hecho ya la grabó, estoy ya diciendo que me la mande porque ya grabó lo que es el demo ya oficial. Edwin, bueno, pues estuvo con nosotros en dos ocasiones y lo recuerdo mucho. Le mandamos un fuerte abrazo a Edwin porque pues fue uno de los artistas que marcó, ¿no? Que nos marcó. También, por ejemplo, Viridiana Cerón. Que vino hace poco, Marco Rodríguez. Bueno, han sido tantos. Humberto Ornelas, que también él nos ha deleitado con su excelente voz. Una voz inigualable, una voz masculina, así, que conquistaría a cualquier dama, ¿no? Sí, ese día aquí nuestra compañera de los controles. Aquí, casi. Yo me quedo con uno muy especial que vino de Estados Unidos en el mes de agosto. Nuestro amigo Pepe Portilla, que ese día desgraciadamente no nos pudiste acompañar en esta entrevista. No lo pude conocer, pero tuvo una excelente entrevista, presentó su disco. También a Jairo, de cantante, Javier, que tiene su disco ya grabado, su producción. De hecho, ya por ahí están los saludos a través de En Boga Radio. También, Carlitos, Alberto Adoer de España. También. Que lo tuvimos en entrevista exclusiva para En Boga. Totalmente. Y qué buen artista, súper amable, súper tranquilo, nada de sentirse. O sea, bien noble, Albert. Y su canción padrísima. Me sin gustó duda. Mucho. También por ahí luego la estamos circulando. Tengo entendido. Así ¿Qué es. ¿Qué más artistas vimos, Johnny? Pues varios raperos también. Los participantes de Porque Soy Bohemio de Corazón, Lucero, Mildred, toda la familia bohemia. Marcos, Nadia, Edgar. Ay, bueno, fueron varios, o sea, mucha gente que mis respetos y que realmente nos sentimos muy, muy contentos y muy orgullosos porque Estrella La Casa de Talentos ha vuelto pues un foro de expresión artística que está ya muy presente en la sociedad orizabeña, en la zona centro del estado, y no nada más trayendo artistas locales, sino también en algunas ocasiones artistas internacionales, ¿no? Así es, Carlitos. Y bueno, ¿qué te parece si los dejamos así? Porque vamos a hacer un programa especial con el recuento de los mejores artistas de Estrellas en este 2013. Pero ahora sí, Carlitos, como la última estrella invitada, pues eres tú. Yo claro que sí, vamos a tener que cantar. Que es momento de cantar, pero antes nos vamos con unas preguntas. Porque ya habíamos platicado de ti que, bueno, pues desde tu niñez nació el gusto por el canto, que imitabas a conocido famoso con "Oh, mamá, ella me ha besado". Oh, mamá. Ella me ha besado, oh mamá, estoy enamorado de ella, oh. ¡Bravo! Oh, bravo. Mi mamá. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¿Se acuerdan de esta canción que fue muy... ¡Claro! Sí. Mira, yo que tengo apenas 20 años, me acuerdo como si hubiera sido años. Ayer. Me acuerdo como si hubiera sido ayer. Y bueno, pues, Carlitos... Pasas esta etapa, ¿cómo incursiona Carlos Sierra en el mundo de la música? Johnny, pues mira, nace por ese gusto que te hablo, ese amor de querer expresarte corporalmente, de expresar con tu voz, con tu con los sonidos que tú emites a través de tu particular forma de hablar y de cantar. Viene de ese gusto, de ese amor. Yo desde muy pequeño tenía yo como que muy, como que esos sueños guajiros de, yo soñaba, Johnny, tenía yo sueños, te lo juro, de que yo iba a estar en grandes escenarios con multitudes así cantando. Siempre tuve esos sueños. Entonces, como que de ahí empieza ese gusto de querer, pues, picar, ¿no? Y picar, y picar. Claro, sí. He picado mucho. Muchas puertas. Mira, desgraciadamente o desgraciadamente no se han abierto como he querido, pero me he dado la oportunidad de intentarlo, y eso es lo que me satisface actualmente. Yo creo que si a estas alturas de la vida no lo hubiera yo intentado, estuviera yo diciendo qué mal que no lo hice, a lo mejor hubiera yo quedado en un casting como lo que hemos visto, ¿no? Actualmente en los Reality shows, así es como, pues, de las televisoras hermanas, ¿no? Lo he intentado, no ha sido la oportunidad, solamente en una ocasión, en la cuarta generación de la academia, por ahí pasé tres filtros, pero no logré llegar a la final, o sea, entrar ya como tal, solamente tuve en esa ocasión esa suerte. Pero de ahí, bueno, pues se ha dado la oportunidad de que la gente me ha escuchado. Hubo algunos años en que estuve en campañas que tenía yo una persona que era como mi manager. Me conseguía contratos y lo que eran campañas políticas, lo que eran eventos en algunos lugares circunvecinos de Orizaba. Estaba yo muy vigente, ¿no? También trabajé algunos años en una institución educativa y fui de los números artísticos siempre, para las grabaciones, para los eventos navideños. O sea, Carlos Sierra siempre ha estado inmerso dentro de... Igual que cuando yo estudié en la universidad, obtuve un segundo lugar en un concurso. A ver, platícame acerca de ese concurso. Ah, fue maravilloso, Johnny. Fíjate que fue, pues, hace como unos tantos años. Poquitos. Así es, estudié en una universidad de aquí de la zona centro. Resulta que sale la convocatoria por parte de nuestros directivos, y bueno, pues en ese momento digo, ¿qué canto? Hice una buena mancuerna y una amistad con una amiga que también se le facilitaba cantar, y decidimos hacer un dueto los dos, un dueto así muy popero, muy del estilo que a mí me gusta y me llena. Entonces cantamos una canción de La Oreja de Van Gogh, que fue la de Soledad. Oh, Soledad, dime si algún día habrá. Cantamos esa canción, no fue excelente. Nada más fue cantarla, estuvimos ensayando varias semanas, también con la parte de la expresión corporal. Y afortunadamente obtuvimos un segundo lugar, que para mí fue muy bueno. ¡Wow! Los dos entramos como dueto y realmente hicimos una muy, muy buena mancuerna. Y bueno, de ahí también estuve participando, Johnny, en un programa que se llamaba Operación Reto, que lo organizaron en Córdoba, Veracruz, en una importante radio de aquella zona. Ahí me ves buscando salían en el mundo de Orizaba los uh-huh. tickets para que la gente votara por ti. Y ahí me ves, ¿no? Y buscando y buscando. Afortunadamente, nada más pasó un filtro, no llegué también a ganar. Pero bueno, pues tuve también esa parte, ese reconocimiento, ¿no? De ahí pues se vino el estar acá en Orizaba, ya estar habitando en esta zona directamente. Y pues me empecé a involucrar, te digo, en algunos contratos que tenía yo. Me conocieron luego en ¿cómo se llama? En lo que fue el Exporing, bueno, pues de ahí De ahí en adelante, cada año estoy en Expori, en lo que son el recinto del Criotón, el Centro de Rehabilitación Integral de Orizaba, que realiza pues una campaña de publicitaria para recolectar fondos, y hace un concierto masivo en su última fecha de recolección. También cada año estamos ahí. Y bueno, Carlos Sierra, siempre está en el gusto del público. Inmerso siempre, ¿no? Carlitos, yo tengo una pregunta que es un poco dura. Y ahí sí prepárate. ¿Por qué Carlos Sierra eligió ser cantante de pop y no de un ranchero o de un género totalmente diferente? ¿Qué es lo que te lleva, lo que te orilla a elegir este género que es muy competido, pero a la vez es muy comercial? Es muy competido y muy, muy comercial y muy posicionado en que la gente es plástica, desgraciadamente. Muy así, superficial. Muy superficial. ¿Qué pasa con Carlos Sierra, Johnny? Yo crecí en la época de los 90, fue mi etapa de adolescente, y obviamente pues crecí con esa música. Es la música que para mí es la mejor, porque obviamente nací en un momento histórico donde el pop era su máximo esplendor, ¿no? Había tantos exponentes, y bueno, pues de ahí viene toda esa influencia musical de interpretar música, covers de gente que canta esta tendencia de canciones. Me gusta, considero que mi tonalidad de color de voz se da para ese tipo. He incursionado en cantar ranchero y siento que no es lo mío. Por ahí me dicen, lo tuyo es la balada y el pop, o la balada pop. Claro. Por tu timbre de voz, por tu color, por tu manera de poder sentir una canción, ¿no? Como que puedes transmitir también mucho a través de... Mucho más una, fácil una popera. Una canción balada pop, por ejemplo, ¿no? Y hablando de la cuestión pop más movido, también disfruto mucho, se me da esa parte de poder bailar, de expresarme, no sé, yo simplemente, si tú me pones a escoger y la vida me premiara con ser una estrella internacional y me dijeran qué género te queda, yo me quedo con la tendencia pop. Con el pop, sin duda alguna. Wow, bastante, bastante padre. Creo que ya estamos conociendo a Carlos Sierra como es, como tal, y agradezco que pues te hayas prestado para esta entrevista. Aún sigue, pero ahora sí, Carlitos, es momento de que nos interpretes tu primera canción. Claro que sí, Johnny. Pues yo creo que vamos a tener que interpretar alguna melodía de estilo navideño, ¿no? Claro, muy, muy ad hoc, muy a la temporada. A nosotros nos encantaría. Por aquí la chica de los controles está muy emocionada porque hasta la cabina ya tiene sus arreglos navideños. Sí, así que, Carlitos, totalmente. ¿Con qué nos vas a deleitar? ¿Sabes qué? Me emociona porque pues la sesión de fotos va a ser ahora conmigo. Exacto, también la sesión fotográfica. Pero, o sea, que ahora Karen sí me tiene que hacer el favor también de... Claro. Nunca se nos toma fotos Karen con nosotros, con nuestro artista. No, tenemos que... Ahora sí, ¿verdad, Karen? ¿Se va a tomar conmigo? Hoy sí, con nuestro artista invitado. Ahora sí, Carlitos, ¿qué nos vas a interpretar? Bueno, Johnny, mira, para empezar, yo creo que voy a cantarles un villancico muy popular. Es una canción que se llama Campanas sobre Campanas. Ay, ¿quién no la ha cantado? ¿Quién no la ha cantado? Pastorelas en la escuela. Exactamente, todo el mundo la ha cantado. Entonces, pues yo creo que esta canción vamos a interpretar, ¿sale? Perfecto, pues. Campanas sobre campanas, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae. Recogido tu rebaño, a donde van pastorcillos, voy a llevar al portal de queso, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traje. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Campanas sobre campanas, y sobre campanador, asómate a la ventana, nada, porque está naciendo Dios. Belén, campanas de Belén. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fuerte aplauso! Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nada me traen. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nada me traen. Que los ángeles tocan, que nada me traen. Muchísimas gracias. ¡Ahora sí, bravo! Sí, pero pues ya estamos en temporada, Carlitos, felicidades. Esta canción pues nos llegó claro, esta temporada. Y bueno, pues ¿qué te parece si nos vamos a bloque de música? Claro que sí, vamos con excelentes canciones, Johnny. Así es, nos vamos al siguiente bloque de música. Recuerden que estamos obsequiando un hermoso regalo de Abum. Así es, nuestros patrocinadores oficiales de Estrella, la Casa del Talento. ¿Qué contiene, Carlitos? Contiene una fragancia que se llama Eau de Roulette. Wow. Una crema que se llama Charísima. Un brillo labial. ¿Qué color es? Pues es así como que en tonos naturales. Un delineador. Lo que es una crema para pies excelente. Es una crema intensiva. Y lo que son una hermosa bolsa. Un bolso, mira, Johnny, bastante elegante. Ay, super nice. Para super ahorita la cena, nice. Las posadas, las festividades. Bueno, pues lo pueden lucir. Luego con nuestro querido edecán, nuestro modelo, claro, estrella. Aquí estamos modelando, por supuesto, este bolso para que se lo puedan ganar todos ustedes, hermosas damiselas que están escuchando Estrella. ¿Y qué tengo que hacer, Carlitos? ¿Cómo puedo llevar este regalo? Juni, nada más está en que se conecten a través de nuestras redes sociales. Yo ahorita ya me voy a conectar a mi Facebook porque me salí, para ver si alguien me dejó un mensajito. Y bueno, solamente nos tienen que decir cuántos años tiene la empresa Avon en el mercado. Chequen en Google y ahí estará la respuesta. Y te vas a ganar este regalo a través de una tómbola. Ya tenemos a varias personas registradas, porque esto pues ya lo estuvimos comercializando, lo que es esta promoción que Avon nos tiene de hace 2 semanas. Entonces ya tenemos como 8 personas más o menos. ¡Órale! Bueno, pues, y yo ahorita tengo que estar ahí, la chica de los controles, nuestros directivos también van a participar. Van a participar en la tómbola. Así que queremos que te ganes este regalo que solamente Avon tiene para todos ustedes. Avon, una empresa comprometida, socialmente responsable con la ciudadanía, que tiene buenos productos de alta calidad en la línea cosmética, y que bueno, pueden hacer sus pedidos a través del facebook.com/avon.mx, a través de lo que es el catálogo online. Así es, Johnny, pues de esa manera podrán ganarse este hermoso regalo que Avon tiene para todos nosotros en este programa de Ser la Casa del Talento, patrocinador oficial. Bueno, pues ahora sí, sin más preámbulo, nos vamos al siguiente bloque de música. Recordando que, Carlitos, que solo los mejores están en Boda de Todos. Estrellas, la Casa del Talento. Regresamos. De largo voy a buscar.

solitaria por la casa es madrugada. Todos duermen, pero yo qué puedo hacer. Siento tus pisadas, será el viento que me engaña. Hasta el aire se puede compadecer. No tengo salida, hasta el sol del mediodía se me esconde porque no te puedo ver. Es inevitable que te llore en todas partes, pues te hiciste indispensable aquí en mi ser. Un deseo que devuelva la vida a este cuerpo, enciéndeme el alma en un beso, me llena de risa el silencio, que no aguanto otro día más sin un deseo. Que devuelva la vida a este cuerpo, enciéndeme el alma en un beso, me llena de risa el silencio, que no aguanto otro día más. Tal vez buscando en mil botellas me encuentre en una de ellas un genio que me conceda. Un deseo que devuelva la vida a este cuerpo, enciéndeme el alma en un beso, me llena de risa el silencio, que no aguanto otro día más sin un deseo. Que devuelva la vida a este cuerpo, enciéndeme el alma en un beso, me llena de risa el silencio. Tener tu sonrisa toditos mis días, llenarte de caricias y llevarte al espacio de luna de miel. Quisiera contigo vivir todas tus fantasías, abrazar tu alegría e invitarte a cenar con la reina Isabel. Yo no soy tan galán ni soy hombre de negocios, y ya no sé qué inventar para que tú no estés con otro. Quisiera ser un Frankenstein hecho a tu gusto y a tu antojo, y así poder pieza por pieza enamorarte poco a poco. Tener la cara de Brad Pitt y mucho más plata que Slim, te compraría una isla con palmeras y con Johnny Depp. Tener la fuerza de Sansón para cuidar tu corazón, te llenaría de besos solo para que pierdas la razón. Que no sea Donald Trump, Julio Iglesias ni Stallone, si daría todo en mi vida si me quisieras como soy. Quisiera escribirte canciones con cosas bonitas y ser la medicina que te cure cuando algo te llegue a doler. Sé que para yo tener todo lo que yo quiero no me sirve el dinero, mientras pueda besarte hasta el amanecer. Yo no soy tan galán ni soy hombre de negocios, y ya no sé qué inventar para que tú no estés con otro. Quisiera ser un Frankenstein hecho a tu gusto y a tu antojo, y así poder pieza por pieza enamorarte poco a poco. Tener cara de Brad Pitt y mucho más plata que Slim, te compraría una isla con palmeras y con Johnny Depp. Tener la fuerza de Sansón para cuidar tu corazón, te llenaría de besos solo para que pierdas la razón. Aunque no sea Donald Trump, Julio Iglesias ni Stallone, sí daría todo en mi vida si me quisieras como soy. La cara de Brad Pitt, la fuerza de Sansón, te llenaría de besos solo para que pierdas la razón. Yo no soy Donald Trump, Julio Iglesias ni Stallone, pero sí daría mi vida si me quisieras como soy. En esta época decembrina disfruta de En Boga Radio. estamos de regreso aquí en Estrellas, la casa del talento. Pues muy contentos nuevamente de saludarlos a todos ustedes. Por ahí déjenme decirles que nuestro amigo Edgar Garay pues está participando en esta tómbola, nos dio la respuesta correcta a través del micrositio de Estrellas, la casa del talento, www.carlosierra.webs.com/estrellas.html. Ahí nos dio la respuesta a través de este chat que se encuentra integrado en este micrositio. Pero te seguimos invitando para que te ganes este regalo de Navidad que Avon nos tiene, pues para todos nosotros, para toda la gente que nos escucha a través de la frecuencia correcta en Boga Radio. Así es, te invitamos para que a través de la fanpage de Boga Radio, pues nos escuches. Si se te dificulta entrar a la página o te es más fácil estar pues platicando con tus amigos y escucharnos a la vez, pues entra simplemente a Boga Radio, así nos encuentras, a la fanpage, dale me gusta y hay una opción que te aparece una estrellita, ahí te dice escucha en Boga Radio, le das clic y directamente te enlaza para que nos puedas sintonizar en esta emisión de Estrellas, la casa del talento. Por ahí seguimos invitando a que sigan participando en esta tómbola. ¿Cuántos años tiene la empresa Avon pues en el mercado, no? Así es, ¿cuánto tiene Avon de servir a la comunidad brindando este servicio? Productos de calidad. Así es, sobre todo. Así es, a toda la ciudadanía. Y pues ya puedo decir cuántos. ¿Ya puedo decir cuántos o todavía no? Pues ya hasta las 8, ¿no? A las 8, me parece bien. Ya en unos minutitos. Ya tengo todos los que están participando. Johnny, ahorita vamos a hacer la tómbola. Santo Cristo Redentor. Para ver quién es el ganador y dar pues la exclusiva, ¿no? Así es, perfecto, me parece muy bien. Tenemos saludos, Carlitos, que se van hasta Guadalajara, Jalisco, para el grupo Vida Boulevard, que ya nos están mandando un inbox aquí a través de mi red social en Facebook, Jonathan Campos. ¿Quiénes son ellos? Son unos chicos que vamos a tener en entrevista el próximo año. Ah, me parece excelente. Ya, pues, ya estamos aquí agendando todo. ¿Un grupo de música pop, rock o qué tendencia? Es pop rock. Pop rock, ay, qué pop rock, pero fíjate nada más, la carrera que ellos tienen. Ajá. En este año pisaron 3 veces Estados Unidos y se han presentado en programas de Telemundo y de Univision. Así que pues estamos hablando ya con unas estrellas consolidadas en los Estados Unidos. Quieren venir a nuestra ciudad de Orizaba y obviamente en Boga Radio los va a tener en exclusiva para ustedes. ¿Cuándo? Muy pronto se van a enterar. El próximo año se enteran. Mucho talento, Johnny, mucho talento, definitivamente. Y será un honor pues tener a estos chicos en cabina, porque vienen a cabina. Vienen para, o sea, acá. No va a ser vía Skype. Vienen a las instalaciones, sí, de Boga Radio. ¿Cómo la ves, Karen? Así que, así están guapetones, Karen. ¿Karen? Así que ponte las pilas. Ponte las pilas, ¿eh? Porque todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo, perfecto. Oye, Johnny, pues ¿qué? Seguimos con tu entrevista, Carlos. Ah, claro. Hoy es nuestra estrella invitada. Digo, que tenga un programa y que no lo entrevisten, pecado mortal. Sí, es un pecado. Pecado mortal. Agradezco porque, pues sí, siempre estoy en la esta fase de nada más pues entrevistar y convivir con colegas, ¿no? Dándoles la importancia que ellos tienen como cantantes, como artistas. Y bueno, pues ahorita que se dio la ocasión de terminar de esta manera el año, pues yo te agradezco que me hayas dicho, oye, pues participa tú ahora. Sí. Yo te entrevisto a ti. Digo, tenemos un gran cantante, ya lo habíamos comentado, 20 años de trayectoria, se dicen fácil. Sí, sí. Pero la verdad es que no cualquiera sigue vigente en los escenarios, y bueno, vaya, nosotros que estamos dentro del medio de comunicación lo sabemos perfectamente. Claro que sí, Johnny. No, y mira la respuesta, nada más subí tu fotografía y ya tenemos un buen de me gustas, varios por ahí comentarios, y bueno, pues también a través de nuestro Facebook en Boga Radio. Claro, que también nos pueden escuchar a través de ese medio. Pero bueno, Carlitos, ahora sí, la pregunta del millón. A ver, Johnny, ¿quiénes son tus influencias musicales? Porque tú me has dicho, ok, sí, los 90, los 80, pero ¿quiénes en específico son los que dice Carlos Sierra, yo quiero, si no ser como fulanito, llegar a serlo algún día? Bueno, Jonathan, fíjate que hablando de artistas caballeros, artistas hombres, yo admiro mucho la carrera de Chayanne, por ejemplo. Se me hace un cantante que nació hace muchos años, y que desde que él empezó a interpretar, a demostrar su talento, pues se me hizo muy original, un cantante que realmente tiene tanto que ofrecer y por eso es de los consejos más importantes. Fíjate que Chayanne tiene algo peculiar. Considero que no es la mejor voz, pero él es muy completo. Es un excelente bailarín. Tiene una voz agradable. Y bueno, pues yo creo que es una de mis influencias. De hecho, yo he cantado canciones de Chayanne. Tengo en mi repertorio varias rolas de él. En el corte baladístico, realmente las canciones movidas que él tiene, bueno, son bastante aceleradas. Y hay que hacer mucho ejercicio para... Prueba de ello, Torero. Torero, que es muy rola. Difícil. Muy difícil. Así no sé es. Mucho de música. No, pero sí es una de sus canciones más marcadas, ¿no? Así es. Entonces, mi influencia más que nada de él, bueno, la influencia que yo tengo es su corte de música balada, ¿no? Ahora, hablando de cantantes, pues ya saben y he platicado mucho de que yo admiro muchísimo la carrera de Faye, porque es una cantante que se me hace bastante original y es una hermosa mujer que ha demostrado tener pues varias facetas, hablando como artista, como cantante, como todo, ¿no? Se me hace muy sencilla, se me hace una cantante que tiene mucho. Y bueno, actualmente pues te regreso con su primera fila y bueno, yo encantado, ¿no? Ella ha sido mi influencia porque ha habido muchas. Y ha habido muchos grupos en su época de los 90, pero fenómeno, solamente Faye. Y de hecho también tengo un repertorio de canciones de ella porque ha habido mucho su carrera. Entonces, si tú me puedes decir así, influencia de dos artistas, yo te puedo decir Faye, Chayanne. Son así como que mis gallos. Pero también tengo agrupaciones, Johnny, que me encantan. Por ejemplo, La Oreja de Van Gogh. También me encanta cantar canciones de ellos. Ellos también fueron íconos de los 90s. Y son como que parte de esa influencia que yo también tengo. Me encanta su música. Entonces, ya podrás darte cuenta, las pocas ocasiones o muchas que me has visto, de dónde viene todo lo que puedo realizar, ¿no? Toda tu fuerza. Sí, es como que la base, en cierta manera, lo volvemos a decir, es esa parte que no es que te copies de los artistas, sino como que ellos forman tu personalidad a lo que tú quieres proyectar como cantante, ¿no? Porque obviamente, sí, y cantas algunos covers de ellos, pero tú ya le das tu parte peculiar. Claro, tu estilo. Tu estilo. Que eso es lo que pues al público le gusta mucho. Y este tipo de comentarios me lleva a la siguiente pregunta, Carlitos. ¿Carlos tiene canciones propias? ¿Qué crees, Johnny? Que no se me da componer. O quizá no me he dado el tiempo para desarrollarlo. Ya sabes que tengo también una vida profesional. Claro. Entonces, quizá no le he dado al canto el tiempo que se merece. No, solamente hace algunos años se me ocurrió componer una canción que por ahí la tengo escrita. Era sobre la fuerza del destino, la fuerza del amor, la fuerza. Nunca la grabé, pero por ahí recuerdo tenerla. Que existe. Que existe, sí. Me gustaría retomarla. Por ahí tengo muchos amigos, colegas que me han dado letras y me dicen, oye, grábalas, tienes buena voz. No importa que sean de nosotros, tú grábalas. Claro. Y entonces está como que por ahí latente el hecho de querer grabar algunos demos con el productor que todos conocemos aquí, donde estaba Robin Flores, le mandamos un saludo. Un abrazo fuerte. Los mejores deseos para esta Navidad. Totalmente, para Robin, que de hecho ya grabé una canción y es el que nos está produciendo el disco de Porque Soy Dueño de Corazón. Yo voy a estar integrado con un cover de una canción que fue muy exitosa en los 80. Obviamente las refrescó, les dio un sonido bien distinto, más a lo actual, y por ello estoy en pláticas con él para que me produzca otras canciones que ya tengo, que me han dado amigos, pero yo no se me da componer, yo no se te da, pero cuando me dan alguna canción que me gusta mucho, yo la puedo llegar a sentir y la puedo interpretar y la puedo llegar a hacerle sentir emociones a la hacerla persona, tuya, ¿no? Así es, aunque no sean de mi propia inspiración como tal, ¿no? O sea que prácticamente, ahorita retomando uno de tus comentarios, ¿se puede decir tentativamente que viene un disco de Carlos Sierra? Yo quiero para el 2013 un disco de Carlos Sierra. 2014, un disco inédito. Sí, bueno, quisiera un disco de unas 10 canciones, Johnny, con canciones inéditas y canciones, algunos covers que me gustan mucho. Eso es lo que quisiera yo. ojalá se concrete. Fíjate que eso me lo han preguntado otras ocasiones, y ha sido como que un proyecto que por X o por Y se ha atrasado, pero quisiera que este 2014, que sea uno de mis propósitos, que se consolide. ¿Tu disco? Sí, mi disco, es como que uno de mis sueños. Obviamente, pues ahorita estamos metidos con el disco de Porque Soy Bueno de Corazón, queremos pues hacerle promoción, y bueno, pues ya al saber que es el mismo productor, pues ya estoy por ahí ya platicando con Robin, ojalá que se concrete esto para el 2014. Y sí me gustaría hacer esta presentación oficial ante los medios, obviamente en mi casa, en Boga Radio. Claro. En Boga, la revista.com, que sean los primeros en llevarse la exclusiva, ¿no? En un momento dado. Tengo que pedirle mucho a Dios que me ayude a que esto se concrete. Yo creo, sin duda alguna, Carlos, y eso, pues más allá de ser tu amigo, te lo digo pues, como tu hermano, que yo así me considero. Gracias. Eres una gran estrella, tienes un talento nato, porque me consta, me ha tocado verte en diferentes pues participaciones, donde he tenido el gusto de ser el conductor en esa noche. Y pues la verdad es que eres una gran estrella, eres un gran talento de la región. Y sé que muy pronto vas a empezar a brillar. No, solamente pues se dice lo que se ve, ¿no? Sin duda alguna. Y bueno, Carlitos, ¿qué viene para Carlos Sierra en este fin de 2013, principios de 2014, aparte del disco? ¿Qué viene, Johnny? Bueno, pues como todos, ¿no? Tenemos muchos deseos y anhelos. Sabes perfectamente que también ahorita te dijo carreras de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. De hecho, pues por ahí hacemos mención de repente. Soy director de tres carreras. Lo que viene en Carlos Sierra es, bueno, pues seguir consolidando lo que es su carrera profesional a través de la educación, que me gusta mucho. Para mí la educación es lo más importante en los seres humanos, y considero que eso nos puede abrir muchas puertas. Entonces, soy partidario de apoyar a la educación, en este caso superior. Vienen esos proyectos de seguir con la universidad fuerte, seguir con el programa de estrellas, primeramente Dios. Ya tenemos 2 años aquí en la empresa, 1 año que vamos a cumplir. Muy contento, Johnny, porque déjame decirte que nuestro directivo, bueno, a mí siempre me ha tratado excelente. Ahorita tú que estás encargado del proyecto de Boga Radio, ahora tú eres mi jefe directo. Me da mucho gusto. Sigue el proyecto, primeramente Dios, que las cosas no cambien. Y solamente le pido al Señor que nos dé mucha salud y que me ayude a concretar esos deseos que tengo, que es grabar este disco y, bueno, pues promocionar lo que es Porque Soy Bueno de Corazón, y queremos pensar que ya va a estar terminado el producto y a finales de enero. Perfecto, para la presentación. Para la presentación oficial, y ojalá que ustedes tengan la exclusiva, ¿no? Claro. Estrellas como, en Boga. En Boga Radio, ¿no? Así es. Carlitos, tu vida sentimental, ¿cómo andas el corazón? Ay, Johnny, ¿por qué no preguntas? pregunta obligada, aquí para. Ya la vamos a hacer obligada en Boga Radio. Perfecto. Fíjate, Jonathan, que me encuentro soltero en este momento de mi vida. Y como que actualmente el tener una relación, una pareja, implica muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, no mucho tiempo, yo creo que te puedes acoplar perfectamente con alguien, pero pues necesitas darle tiempo, atención, claro, cariño a la persona. Entonces, cuando tienes una vida un poquito agitada, como que te es complicado. Sin embargo, también va a ser como que un anhelo y deseo de año nuevo, de que me llegue esa persona especial que Cupido te fleche. Sí, y esa persona especial que necesite yo para sentirme completo como ser humano integral, ¿no? No hay todavía ninguna chica por ahí que se apunte, pero pues esta es una excelente plataforma, así que Carlitos, menciónanos tus redes sociales para que por ahí se pongan en contacto las perfecto, fans. Perfecto, pues ya saben, me pueden contactar a través de Carlos Sierra, Carlos con K, y a través de mi Twitter también, Carlos Oficial, pues por ahí podemos estar en comunicación. Soy muy especial, muy muy especial. ¿Qué es lo que esa persona debe de tener para poder conquistar el corazón de Carlos? Mira, yo te voy a ser bien franco, John. Yo creo que para iniciar una relación de pareja, sí debes de fijarte primeramente que sea compatible contigo en ciertos aspectos y valores. Yo creo mucho en los valores humanos y que esa persona especial no tiene que ser como tú, pero sí tiene que tener ciertos rasgos que te puedan hacer consolidarse una relación como tal. Pero va a otra parte, que a veces decimos, ay no, que sea buena persona, no. Yo creo que también hay una parte en que te debe de llamar la atención, algo de su físico. No tiene que ser la persona la más hermosa del mundo, no tiene que ser fake. No eres exigente en ese aspecto. Quizás sí, pero algo equilibrado, o sea, no tanto eso. Mira, Johnny, hay gente que a lo mejor físicamente pudiera ser no tan agradable, pero a lo mejor da este tipo de atalla, ¿no? Claro, sin duda. O sea, creo que la belleza, el concepto de belleza es muy amplio y para cada persona tiene una visión diferente de ver. Así es. Lo que para ti puede ser bello, también puede ser feo, ¿no? Y viceversa. Entonces, tengo un... puede ser blanca, morena. ¿Cómo cae? ¿Cómo cae? Perfecto, pues Carlitos, nos estamos acercando al final del programa, así que pues a mí en lo particular me encantaría que interpretaras otra canción y después pues la pasemos tómbola. A la tómbola, claro que sí, para ver quién se lleva este regalo que Avon, patrocinador oficial de Estrella La Casa del Talento, pues nos tiene, y dediquemos unas palabras porque pues hoy es el último programa en vivo, nos vamos de vacaciones en Boga Radio, pero a partir del 2 de enero retomamos actividades. Claro que sí. Y pues Estrellas permanece en nuestra barra de programación. Primeramente Dios, queremos seguir aquí con ustedes. Estamos muy por contentos. mucho tiempo, ya lo habíamos tiempo. Dicho, hasta que estemos viejitos. Ya que digamos buenas noches. Por eso hay que usar temas de ánimo, digamos. Sí, también. Para vernos así, bien jóvenes. Jóvenes, como siempre. Claro, como siempre. Pero bueno, Carlitos, ¿qué nos vas a interpretar? Voy a cantarles a todos, pero a ti, amigo, te voy a cantar una canción que te gusta mucho. Santo Dios, ¿cuál? Sí, es una canción que está muy de moda siempre en todos los meses de noviembre. Ya. Es una canción de Rey que me gusta a mí también mucho y se llama Noviembre Sin Ti. Bueno, pues no se diga más. Nada, para todas las hermosas damas que están escuchándonos, a todos nuestros buenos amigos que también están presentes, a Edgar Garay que está por ahí conectado, a la maestra Luz. Y a mi amigo Benito, que siempre también Benny del Puerto de Veracruz. A mi amigo Carlitos también, mi tocayo. Y bueno, pues todos, absolutamente todos que hacen posible que Estrella esté con ustedes. Pues muchísimas gracias. También a Frida, tenemos aquí a Frida. A Frida Abrego. A Abrego, exactamente. Al primo de Frida. A toda la gente y a todas las personas hermosas y maravillosas. Vamos a cantar esta canción, Johnny, espero que les guste. Perfecto, pues adelante, el micrófono es todo tuyo. Ok, bueno, pues ya saben a quién está dedicada esta canción, a todos ustedes que están en compañía de Boga Radio. Vamos a escuchar esto. La tarde se aleja, el cielo está gris, la noche aparece sin ti. Callado en la playa, yo lloro en silencio otra vez. Me ahoga esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti. Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez. Porque te extraño. Desde que en noviembre, cuando soñamos juntos en querernos, siempre me duele este frío noviembre, cuando las hojas caen de amor y por siempre. Noviembre sin ti es sentir que hay un día, dice llorando que todo acabó. Noviembre sin ti es pedirle a la luna, brille en la noche de mi corazón otra vez. Otra vez. Quisiera decirte que quiero volver con un bebé escrito en mi piel. Que esté madrugada, te sigo esperando otra vez. porque te extraño. Desde que noviembre, cuando soñamos juntos a querernos siempre, me duele este frío noviembre, cuando las hojas caen de amor y por siempre. Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó. Noviembre sin ti es pedirle a la luna brille la noche de mi corazón otra vez, otra vez. Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó. Noviembre sin ti es pedirle a la luna brille la noche de mi corazón otra vez. Otra vez. Y no lloren, por favor. Nada más acuérdense. Una canción hermosa. Noviembre sin ti de Rey. Muchísimas gracias. Esto fue, pues, Inclusiva para Estrellas. Un servidor de Carlos Sierra. Gracias. ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso, Carlito! Me llegó esta canción. Muy, muy fuerte, ¿no? Bastante, bastante. Además de unos chicos súper talentosos. Muy talentosos, yo los admiro muchísimo. Fíjate que se me olvidó mencionarlo, pero realmente hacen muy buena música. Me encantan. Y mexicanos, y orgullosamente mexicanos. Así es, Johnny, tenemos 9 personas que están participando en la tómbola. ¿Qué te parece si vamos a una canción nada más? Vamos a una canción y regresamos con la tómbola para ver la quién vida se lleva. Es una tómbola, tómbola, la vida es una tómbola, tómbola. Venga. Versos de colores. ¡Tómbola! ¡Bravo! Bueno, pues vamos con una canción. ¿Sí? Vamos con una canción en lo que preparamos aquí la tómbola de la suerte. En lo que buscamos también la manita santa para que saque este premio al tercero. Al tercero, me parece. Al tercero. Excelente. Bueno, pues vámonos con música y regresamos, Estrellas, la casa del talento. Frases del alma y entre ellas no estaba un adiós. Espera por Dios. Falta besarte más, acariciarte además. Hay promesas de esas que hay que cumplir. No te puedes ir. Cabezas sin piezas, los planes, los sueños que apenas comienzan. Esto es un error, nadie más va a poner en tu boca su amor. No como yo. Te amo dormida, te amo en silencio, te amo mi vida. se harta de más de mil cosas que no son hermosas sin ti. No te puedes ir. Rompe cabezas sin piezas, los planes, los sueños que apenas comienzan. Esto es un error, nadie más va a poner en tu boca su amor. ¿Sabías que Avon Cosmetics es la compañía más importante a nivel internacional en la industria cosmética? Esto debido a que ya posee 126 años dentro del mercado. Avon trabaja junto a reconocidos científicos de todo el mundo y la calidad de nuestros productos es un factor primordial para la empresa de la mujer. ¡Sé tu propio jefe! ¡Sé mejor mujer Avon! ¡Segura de ti misma! ¡No lo dudes más! ¡Sé representante Avon! Comunícate al teléfono 724-8280, al correo electrónico abon.com y síguenos por facebook.com/abon.mx. Estrellas, la casa del talento. Pues ya estamos por terminar este programa, Jonathan. Muy contentos porque tenemos, pues ya este regalo que Avon nos tiene a todos nosotros. Es un regalo magnífico, tiene productos de belleza enfocado a las damitas y a un bolso precioso. Para que vayan ahorita en las posadas, en la cena de Navidad, de Año Nuevo, pues estrenen y digan que Estrellas y Avon pues les obsequió este bonito regalo de Navidad. Así es. Para todos los que nos portamos bien. Claro, una belleza. Así es. Ya de aquí de Boca Radio. Ya la conocen. Gracias. Locutora de la CRIO. Amigos, muy buenas noches. Muchas gracias. Pues esperando aquí a que a ver si se apiadan de mí. Me lo gane yo porque pues sí me hace falta de veras para ligarme a mi jefe. Me hace falta. No, no. Lo escucharon, más directo ya no se puede. No, ya no se puede, ¿verdad? Pero bueno, Isis, antes de eso, vamos a decir quiénes son los que están en la tómbola para que sepa toda la audiencia. Okay. Mira, son 9 participantes formalmente. Tenemos a Karen, que es nuestra estrella que está en programación. Ella también participó, nos dio la respuesta a través del micrositio. Así y bueno, pues es. Está participando en la tómbola. También tenemos a nuestra buena amiga Ari Landero, que es pues una amiguita que nos escucha frecuentemente todos los miércoles. Ari, te mando un besote. Ojalá te ganes el Dog premio. Money. Ojalá todos se pudieran ganar. Suerte, el premio, suerte. Edgar Garay, nuestro amigo, así también es, cantante, bohemio de corazón, está participando en esta tómbola. Johnny Campos también, fuera del aire, estuvo ahí. Dime respuesta correcta. Totalmente. Mónica Landeros, también amiguísima mía. También nos queda por aquí la maestra Luz María, que también nos está escuchando. Maestra, gracias por estar con nosotros en sintonía. Y bueno, pues suerte, suerte. Y tenemos a otras dos personitas más, a que ver. Es Eric Juárez. Eric, nuestro buen amigo Eric. Y Almita. Y nuestra directiva. ¿Cómo se apellida? Ami Mejía. Perfecto. Pues bueno. Pues ellos son los participantes. Así que. ¿Cómo lo hacemos? ¿Al tercero? Ah, faltó aquí la locutora de Brasil, pues sí, también. O sea, ir, claro, no, no es Molly. También yo sé la respuesta y se está como varita. Sí, sí. Pero nada más para que quede claro, Carlitos, la respuesta correcta era. ¿Cuántos años tenía Bon? La respuesta correcta es 125 años. Déjame decirte que participaron como 15, pero bueno, tuvieron el erróneo con un año o dos, se equivocaron, entonces ya no los pusimos en la tómbola. Entonces, solamente los que nos dieron el año correcto son los que estaban participando. 125 años tiene Avon en el mercado, pues manejando productos de alta calidad, productos de línea cosmética. Y bueno, pueden hacer sus compras, les recordamos, a través del facebook.com/avon.mx, que es de una manera totalmente 100% segura para poder comprar. Generalmente Avon es una empresa que se ha manejado a través de catálogos, pero bueno, hay una nueva forma de poder adquirir productos a través de este catálogo online, que en facebook.com/avon.mx pueden ustedes adquirir. Pues bien, ahora sí el momento ha llegado. Que venga. Y bueno, pues Isis va a ser nuestra manita santa muchas el día de gracias. Hoy. Gracias. ¿De verdad tus manos santa, Isis? Claro que sí, perfecto. Pura y casta. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues, ¿al tercero? ¿A qué número? ¿Al tercero? ¿Qué es el ganador? ¿Al tercero? Ya se le perdió. Ok, al tercero. Bueno, pues. Es el bueno. En estos momentos se oye la tómbola. Escuche, por favor. Sí se escucha. Y ahora sí, Isis, ¿quién queda oficialmente fuera de llevarse este regalo? ¡Ah! ¡Qué nervioso! No, Dios mío, o sea, no, ¿cómo? ¡Ay, no! ¡Ay, la maestra! La maestra. Muchísimas gracias, maestra, por participar. Así es, pero pues. Claro. Esperamos que para próximas promociones pueda usted ser la beneficiada. Claro. ¿Se vuelve a escuchar la tómbola? Y la segunda persona que queda fuera es. Yo también. Ya lo vi. ¿Ya? Ya. Y salió nuestro jefe. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Renuncio! No. Mejor suerte para la próxima, Jonathan. Ni modo. Suerte para la próxima. Ahora sí. Ahí va. Sí. Ni modo. Ahí te hablo, amigo. ¿Y si tienes posibilidades? Mucho. Claro que sí. Sí, queda aquí. Y bueno, pues ahora sí, el ganador, Isis, ¿quién se lleva esta línea de productos? Okay. Aquí está. ¡Ay, qué emoción! Nervios. No sé, estoy temblando, quiero ir, casi ir al baño. Y... ¡No! Oye, qué gusto, porque se va a tomar la fotografía ella con el regalo. ¡Guau, Karen! Muchísimas felicidades. Agradecemos mucho a la empresa Avon por pues compartirnos este bonito kit. Ven, Karen, para vente para acá, Karen. Claro, vente a la cabina central de Emboga Radio. Claro que y sí. Platícanos. A ver, en lo que llega por aquí nuestra queridísima Karen, pues. Karen, ¿qué se siente ganar un regalo? Un regalo de Avon con una fragancia. Tan completo. Tan completo, cosas. No, pues. Lo voy a utilizar mucho. Ahorita para la cena. Para el 31. Totalmente. Para el novio. Con todo. Solamente lo mejor es posible. Karen, te agradecemos. Qué bueno que participaste. ¡Bravo! Totalmente. Totalmente Avon. Karen, ahora será. Así es, ahora Karen. Tú vas a hacerla. En vez de Palacios, es totalmente abogada. Pues ya terminamos de esta manera el programa. Okay. Isis, gracias por participar. No, gracias a ustedes y lástima que no gané. No, pero bueno, este, para, próxima, ¿no? Para el del 31, ahora sí con todo, ¿eh? No, bueno. No lo pagan. Ya, bueno, ya, para el 31 del próximo año, con todo gusto puedes participar. No. Qué alza. O para Reyes, no, espero que los Reyes. Bueno, vamos a ver, digo, nos vamos de vacaciones, los Reyes estarán por llegar. Exacto. Y bueno, veamos qué es lo que pasa. Pero bueno, Isis, ve a preparar el programa porque claro, terminando sí, estrellas, entra la crew. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues de esa manera terminamos. Este, antes Karen, de que se nos vaya Karen. Gracias, Karen. Karen, sabemos gracias. Que también eres parte vale. de la familia En Boga. Así es. Tu último programa será la próxima semana. Sí, lamentablemente. Porque nos vamos de vacaciones. Pero regresamos con todo. Regresamos con todo, sí, pero con unas palabras que quieras decirle a nuestra audiencia. Bueno, pues las principales palabras que todos desean es una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que todos aquellos radioescuchas, bugarianos, a todos aquellos que nos están siguiendo día con día, este, aquí escuchándonos, pues que tengan lo mejor de la Navidad y pues que nos sigan escuchando y que sean, se multipliquen, tripliquen, quintiplen, lo que sea, pero que seamos grandes ahí y digamos a mucho más, ¿no? Perfecto, perfecto. Así. Pues bueno, bonitas palabras de Karen. Así sí, es, Karen. Claro, gracias sí. por estar aquí con sí, nosotros claro. y bueno, pues. Vamos. Aprovechando que me escuchen en mi último programa el lunes 6:30 de la tarde en la estación Panda. Hay sorpresas, si no mal recuerdo, ¿verdad? Hay sorpresas. Bueno, aquí pura sorpresa, ¿eh? En la radio. Sí, sorpresa. Sí, una sorpresa ahí que espero y puedan escucharme, porque sí, vale, vale, no se van a arrepentir. Vale la pena. Claro que sí, no se van a digo, arrepentir. Yo creo que todos hemos crecido viendo un muñequito en la tele. Sí. Que este negro con blanco, que se llama Miguelito. Ah, entonces, Miguelito. Pues. Como que. Pues ahí estará la sorpresa. Por ahí va la sorpresa. Ahí va. Pero bueno, ahora sí, Carlitos. Gracias, Johnny, por entrevistarme, por dedicarme a este espacio también. Agradecemos mucho a la empresa Bon. Y yo nada más lo que le quiero decir a toda la gente que nos escucha es darles las gracias porque. Dar gracias es alimentar el alma, es alimentar este, el espíritu y considero que esa palabra realmente es mágica. Entonces siempre agradezcan a toda la gente que les brinda algo, siempre digan un gracias, que de esa manera yo les aseguro que obtendrán muchísimas cosas benefactoras. Muchísimas felicidades, muchísimas bendiciones, de verdad que se les quiere muchísimo, estamos aquí en Boca Radio y a través de Estrella por todos ustedes que hacen posible este programa. Y yo me quiero despedir con una canción, Johnny, ya para terminar. Perfecto. Ahorita pues. Que está muy de moda, no de moda, sino que está el frillito aquí sabroso. Perfecto. Les voy a contar un cover de una de mis cantantes favoritas que espero. Ya sé cuál. Se llama El hombrito que hace. Sí, sí. A la de tres. Una, dos y tres. ¡Frío! Espero que les guste. Vamos con esta canción. Ahí no se nos fue. Ok, ahora sí, eso se llama frío. Espero que les guste. Cada vez que hablas, siento mi respiración más acelerado, casi en automático. Fragilidad cuando te vas. Se funden los rayos del sol, viento polar, se me congela el corazón. Frío, frío, frío, si no te tengo a mi lado, hay un invierno en mi interior. Frío, frío, frío, es tan crudo y despiadado, es un glaciar devastador. Ven a llenarme de tu amor. A derretir mi corazón, todo se vuelve lleno si no tengo. tengo tu calor. Siento en tu mirada algo tan eléctrico. Es una descarga que me activa este motor. Fragilidad, cuando te vas, se funden los rayos del sol. Siento volar, se me congela el corazón. Frío, frío, frío, si no te tengo a mi lado, hay un invierno en mi interior. Frío, frío, frío, es tan rudo y descarado, es un glaciar devastador. Ven a llenarme de tu amor, a derretir mi corazón. Todo se vuelve hielo si no tengo tu calor. El fuego de tu voz, tu beso cálido, me descongela el corazón. Derríteme en tu amor. Frío, frío, frío, si no te tengo a mi lado, hay un invierno en mi interior. Frío, frío, frío, es tan crudo y descarado, es un glaciar devastador. Ven a llenarme de tu amor, a derretir mi corazón. Todo se vuelve hielo si no tengo tu calor. No tengo tu calor. Ven a llenarme de tu amor, va a derretir mi corazón. Todo se vuelve hielo si no tengo tu calor. Muchísimas gracias. De esa manera nos despedimos. Eso es Estrellas, la casa del talento. Buenas noches, feliz Navidad. Pasen increíble. Johnny, te esperamos por acá para tus últimas palabras y vamos. Porque bueno, están ya corriendo acá. Sí, ya, aquí los fanáticos de la crew están con todo en el Facebook. Pero bueno, ahora sí, señoras y señores, lamentablemente, muy lamentablemente, el programa se ha terminado. Para mí, como siempre, un gusto y un verdadero placer haber estado con ustedes miércoles tras miércoles, noche tras noche, a partir del 10 de julio, que fue mi entrada aquí a Estrella, la Casa del Talento. Te agradezco, Carlos, porque pues me diste la oportunidad de entrar aquí a En Boga Radio, sí, que ahora es mi casa. Es mi camiseta. Así bueno, es, pues sí. También agradezco a mis directivos, a Ami, a Javier, a toda la familia, a todo el talento en Boga, a todos mis locutores. Muchas felicidades, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que Dios, la Virgen, el Niño Jesús, todos, les cumplan sus deseos. Y bueno, pues nos vemos en 2014, porque viene un evento grande para la radio, así que estén al pendiente. Totalmente. Por mi parte es todo, mi nombre es Jonathan Campos, los amo, y pues no me despido formalmente, porque yo todavía tengo programas, pero pues yo nos escuchamos y nos despedimos de Estrellas, la Casa del Talento. Hasta el siguiente año, Johnny, bendiciones, los queremos, estamos por ustedes, los amamos. ¡Lo superamos! De verdad que gracias. Gracias es la única palabra que puedo decir. Nos vemos para el siguiente año, si Dios quiere. Así es, y bueno, pues recuerden que esto fue Estrellas, la Casa del Talento. Buenas noches, y no se despeguen porque hay... El programa, la crew, ya viene. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Hasta la próxima. ¿Sabías que Avon Cosmetics es la compañía más importante a nivel internacional en la industria cosmética? Esto debido a que ya posee 126 años dentro del mercado. Avon trabaja junto a reconocidos científicos de todo el mundo y la calidad de nuestros productos es un factor primordial para la empresa de la mujer. Sé tu propio jefe, sé mejor mujer Avon, segura de ti misma. No lo dudes más, sé representante Avon. Comunícate al teléfono 724-8280 y síguenos por facebook.com/avon.mx.